Y como esto estaba programado hace mucho tiempo, yo lo saqué hace un montón de tiempo y dije, antes de estar 8 horas arriba de un colectivo, estoy 1 hora y media arriba del avión. ¿Qué es lo que estaba programado con mucho tiempo? El espectáculo de la banda sinfónica de la provincia de La Pampa, Pampa Sinfónica, en el Centro Cultural Kirchner, el Centro Cultural Nacional sería, ¿no? Sí. Sí. Tal cual. Digo, sí, pregunto, sí, sí. Les pregunto a ustedes. Es nacional, digo yo. Es como la sala más importante de la Argentina. Es hermoso. Es hermosísima. ¿Más importante que el Teatro Colón? Pero el Teatro Colón es más culo roto. Pensé que ibas a decir más para teatro, no tanto para música, algo así. Es más culo roto, más cheto. El Teatro Colón tenés que tener, es más difícil. No sé, me parece más elitista. Claro. El Teatro Colón. Me parece que el Centro Cultural Kirchner es una sala importante. Además tiene varias salas, no solamente las salas de los auditorios, sino salas de exposiciones. Además me parece que también es un edificio que ya con la historia que tiene, uh-huh, es mucho más popular. O sea, recordemos que el Centro Cultural Kirchner era el centro, el correo central, uh-huh, donde confluían todas las líneas de colectivo en Buenos Aires. Cuando se creó las líneas de colectivo, iban todas a esa plaza, y que en realidad era un centro político muy importante también. Uh-huh. Y arquitectónicamente también es un edificio muy, muy moderno para la época que se hizo. Cuando vos entrás ahí, tenés las mesas de donde hacían las cartas, abajo tienen calefacción, por ejemplo. Mirá. Hay tubos de calefacción. También salían, tenían esos tubos. ¿Te acuerdan de los dibujitos que ponían como cápsulas en tubos para mandar mensajes, sí, a las oficinas? Sí. Bueno, eso también. ¿Eso lo también? Tenían. El, sí, sistema ese de mensajería, por interno. Sí, mirá vos. Claro. Que eso significa que tenían un sistema técnico y tecnológico muy, muy avanzado para esa época. Claro. Y después lo que hizo Cristina realmente, o el gobierno de Cristina con ese lugar, acondicionándolo con lo mejor. Es maravilloso. Básicamente está acondicionado con lo mejor, técnicamente y arquitectónicamente para sonar. Realmente es impresionante. Es una sala que es para 1.200 personas, a 1.900 para aumentarla, y vos nunca ves lejos. Nunca ves el espectáculo como si lo vieras. Que vos vas a la cancha de River a ver, sí, un show. Sí, sí, por ahí. Sí. Te toca. Agarrá la parte que pagaste poco. Nada, ves todo, llévate. Chiquito. No ves nada. Unos binoculares. Está bien que es para 80.000 personas, sí, mucho más. Pero. O Luna Park, llevándolo más cerquita, y está, sí, en la esquina, cruzando el Centro Cultural Kirchner. Y se ve de todos lados. Además, y se escucha de todos lados. El otro día cuando veía la transmisión, que la vi en el canal, se veía que está pensado para músicos el escenario. Porque como se generaba la transmisión, está pensado para transmitir en vivo, para que haya cámaras, para que, uh-huh, todo... Porque a veces los escenarios de teatro quedan chiquitos para las bandas, ¿viste? Que siempre te queda uno medio escondidito, sí, medio otro... Acá toda la banda se veía súper bien y te permite tiro de cámara. O sea, está bien pensado para que se pueda transmitir, para que se pueda ver... desde todos lados, y eso es un montón, porque a veces pasa, no sé, sí, con la sinfónica, las salas, ¿viste? Y que a todas veces... las salas. Sí, todas las salas. Y todas las salas tienen la particularidad de que están hechas para algo. Sí. ¿No? Y están bien hechas, y eso es un montón. Sí. Parece una palabra, pero es un montón. Sí, sí. No sé sí, si sí, sigue sí, la muestra de Fabio Inmersiva. No sé, porque cuando llegamos, o sea, no como que nos llevaban a todos lados. No era que podíamos hacer lo que queríamos, ¿no? Está bien, eso es así. Sí. Pero recorrimos un poco, pero no, todas las salas no estaban abiertas. Lo que sí, o sea, fue para... Bueno, yo ya lo escuchaba al Muchi en el programa de ayer jueves a la noche, y contaba Juan Pablo, de Liliano Taviano, y realmente para mí debe ser uno de los laburos colectivos culturales de la provincia de La Pampa que han sido muy importantes. O sea, no sé, yo recuerdo un Cosquín hace 20 años donde hay una foto que estaba Pedro Cabal, estaba Guillermo Herzl, como una comitiva cultural representativa de la provincia muy importante y estaba buenísima. Bueno, a mí me parece que lo que pasó este fin de semana es parecido a eso y está buenísimo que suceda. Realmente el laburo colectivo fue importantísimo y se notó, fue muy emotivo, muy, muy emotivo todo desde principio a fin. ver una sala llena, que yo realmente me sorprendió, no pensé que iba a haber una sala llena. Había algunos lugares que se veían que no había gente, pero realmente estaba casi llena la sala. Ver también la cantidad de gente que viajó de la provincia de La Pampa a ver a su gente, que eso también está buenísimo. Y también otra particularidad, la sala ya tiene público propio. O sea, la gente va a ver qué sucede en el Centro Cultural Kirchner. Que por eso también, ahí está medio la diferencia también, sí, en el Teatro Colón, ¿no? La gente va a ver qué sucede en el Centro Cultural Kirchner. Y es gratis. Y se llenó. O sea, la verdad que fue muy lindo, fue muy emotivo, fue muy lindo ver a la gente también descubriendo cosas. También gente de acá, o sea, que vive allá, y que fue y que descubrió qué es lo que había. Seguramente no es el pantallazo general de lo que sucede en la provincia de La Pampa, que es mucho. Pero me parece que sí es un paso para que siga sucediendo. Me parece que eso no tiene que quedar en lo que pasó el domingo. Me parece que tiene que ser un primer paso para que eso suceda en varios ámbitos, ¿no? O sea, que sea una política cultural también tener una vez por mes o dos veces por año ese lugar que realmente tendría que ser federal, que lo es, fue demostrado el domingo, y que se pueda mostrar lo que se hace en la provincia de La Pampa en un lugar así, con todas esas cualidades que estábamos diciendo, me parece imprescindible. Me parece imprescindible porque está buenísimo. Así como hablamos que nos parece siempre imprescindible que tiene que haber un circuito interno dentro de la provincia de La Pampa de actividades, no solamente musicales, en realidad, de todas las actividades. Así como decimos eso, que estaría buenísimo que suceda, también estaría buenísimo que suceda esto. Porque no hay que negarlo, para los artistas es una pantalla muy importante. Sí, claro. Y tenemos que saber que también, o sea, Buenos Aires es ese lugar que todos sabemos, o sea, que todo sucede también ahí. Está buenísimo. La verdad que fue realmente muy emotivo ver la música de la banda sinfónica, ver cómo se predisponían todos los integrantes de la banda sinfónica para los solistas que subieron. Realmente emocionó mucho, y se notaba en el ambiente. Y también otra cosa, que la TV pública pampeana lo estuviera transmitiendo, nosotros a veces no tenemos la noción ni la dimensión que genera la TV pública pampeana. Eso está buenísimo también, porque, bueno, y Radio Nacional también. Y Radio Nacional también. Entonces, medios públicos, me parece que también está re bueno, porque además de los que vivimos en Santa Rosa, y ahora que la televisión pública pampeana está en DirecTV, yo tengo parientes en otros pueblos, y que antes no tenían, porque DirecTV se ve mucho, en los pueblos se usa mucho como... Sí. ¿Viste? Y empiezan como a poder recuperar esa pantalla, sobre todo en los campos o en los pueblos que tienen, sí, no tienen cablera, qué sé yo, porque por ahí por aire también es difícil o se ve distinto, y porque te es incómodo. Ponés una cosa y ya está, no vas a poner una por aire y el otro por cable. Y la verdad es que se ve, y me parece que está re bueno que eso, que llegue a todo el territorio y que también te da como sentido de pertenencia, y eso es lo que pasa con el Centro Cultural Kirchner. Que se habilita un espacio, yo me acuerdo una vez fui con mi mamá y es como, podemos entrar acá. Y para las personas que, esto que hablamos siempre, que no son habitués de centros culturales, sentir que ese espacio te pertenece es un trabajo que los que somos trabajadores de la cultura, trabajadoras, tenemos que hacer todo el tiempo, me parece, de democratizar los espacios. Que ese edificio que fue del correo siga siendo del pueblo, digamos, y saber que nos pertenece, que pasás y podés entrar, parece una tontera. Y que los músicos de La Pampa puedan acceder a ese escenario como puede acceder un músico de Buenos Aires, una música de Buenos Aires, me parece que es re importante, y me está bueno lo que decís, Juan, y que sea como un puntapié, que no sea como una anécdota de una vez, sino claro, que sea el política, inicio. Que sea una política de Estado, o sea, que sucedan esas cosas, que esté para eso. Que se gestione, ¿no? Eso es gestión, sí. Es mucha voluntad política. También. Sí, sí. Pero bueno, la verdad que, nada, yo, o sea, particularmente, o sea, personalmente, todos sabemos que no nos vamos a olvidar, porque además, esto fue muy emotivo que vayan todas las familias a verte. Sí, es re lindo. Y ver la familia. Yo veía familia de los músicos de la banda sinfónica. O sea, que todos sabemos que el momento no está fácil para irse a un fin de semana, por más que sean 3 días a Buenos Aires. No, sí, claro. Que realmente es un desembolso de plata a cada paso. Sí. Y que hagan un esfuerzo para eso, es muy emotivo para mí. También yo no sé si en esto, a ver qué opinás, hay una profesionalización de las prácticas. Es re importante poder dedicarle el tiempo que implica el ensayo, todo lo que implica una actividad, ¿no? Artística, y profesionalizar esa práctica no es como solo en mi tiempo libre y esto también. Te obliga a tener otros tiempos, sí, otra dimensión y también valorar muchas cosas que quizás nosotros las tomamos como las naturalizamos y no son naturales. O sea, que haya un compositor como Guillermo Schiavigón, sí, en la banda sinfónica, como Gigena, como Damián Gigena, también en la banda sinfónica, que arreglen canciones para 40 músicos, que creen sus arreglos, que compongan también obras originales para la banda sinfónica. Eso no sucede, no es algo que pasa en todas las provincias. Y no sucede si no es parte de eso, de una decisión también. Digo, porque claro, la gente si tiene que tener 30 trabajos más, es muy difícil que puedas poner... Pero bueno, nosotros hasta hace unos años hablábamos de la categorización de estos músicos. Sí. Hablábamos del reclamo de que lo tomen como, o sea, como son. O sea, no son administrativos, sin desmerecer al administrativo. No, es otro trabajo. De lo público, ¿no? Son músicos que sus horarios son distintos, que su trabajo es distinto, no tiene por qué ir a las 6 de la mañana y salir a las 3 de la tarde, no tiene absolutamente nada que ver eso. Y eso también tendría que trasladarse a todos los aspectos de los estratos culturales. Lo digo del Teatro Español, lo digo de la Secretaría de Cultura, de la Dirección de Cultura de la Municipalidad, de las municipalidades. Empezar a ver al trabajador cultural como un trabajador cultural, básicamente como eso. Con la especificidad de cada... Claro, tarea. Y eso también es un logro que ha tenido esta banda sinfónica y se nota muchísimo, porque además muchísimos de esos músicos, yo ayer pensaba, ¿no?, hablando de esto, del pantallazo de lo que se está haciendo en la provincia. Bueno, estaba Nicolás Rainone, que era de Pico, pero bueno, también vive en Buenos Aires. Pero dentro de la banda sinfónica hay muchísimos chicos y chicas que no son de la ciudad de Santa Rosa. Si bien quizá la parte de los solistas, músicos, sí era más referido a la ciudad de Santa Rosa, menos Nicolás, los músicos de la banda sinfónica y músicas son de diferentes lados de la provincia. Por eso digo que también estaría bueno que sea un puntapié para generar nuevos contenidos también, para que, bueno, esto que sucedió estuvo buenísimo, fue épico, pero que siga sucediendo con más. Sí, yo, ya de todo lo que pasó el otro día, ya abrí el programa del lunes, que un poco fue por la misma línea en la que están hablando ustedes, y sumo a lo de Juani. A ver, el 14 de septiembre... el ensamble de cuerdas y vientos de General Pico tocó en Tecnópolis en un ensamble de 2.500 músicos y música a la vez. Claro. Y eso no se enteró nadie. Y vos buscás y solo salió destacado en los diarios del norte, Maracó, Infopico. Acá en Santa Rosa, ni cinco de bolas. Irupé Ragone es la directora que justamente toma el lugar de Gigena, de Darío. De Darío Gigena, que falleció el año pasado porque era el director. Damián es el hijo. Y Damián es el hijo. Damián claro. Gigena, con quien pude hablar también la semana pasada a propósito de lo que sucedió el viernes. El viernes. Los 300 músicos y músicas de adolescentes y niños. Y después se subieron un colectivo y se fueron para allá. Y por eso digo, están sucediendo cosas. Este fin de semana en Pico, está el Ballet Folclórico Nacional y está sucediendo en este momento, son 4 jornadas de escultura al público abierto, están esculpiendo en Pico en este momento, como un hecho totalmente democratizante de lo que implica ver a un artista. Y la verdad es que hay que disponer mejor a los medios públicos para que puedan cubrir eso, porque si no ni nos enteramos. Yo vuelvo al caso lo de la banda fue épico, pero también fue épico lo que sucedió con un ensamble de vientos y percusiones como es el de Pico, que es un ensamble municipal. Ni siquiera tiene un presupuesto provincial. Claro. Es un ensamble que funciona con un presupuesto municipal. Y tocaron y tienen además a varios de ellos becados con las becas nacionales. Pero tocaron en Tecnópolis y acá no nos enteramos. Yo lo vi después porque busqué en YouTube. Pero es algo que fue maravilloso porque además la mayoría de ellos eran niños. Y hace falta que exista de verdad una puesta en valor de lo que pasa también con los municipios. Porque si no, la verdad es que parece que fuera un hecho aislado. Claro. Y no es un hecho aislado, está sucediendo en toda la provincia una suerte de pequeña industria cultural que va creciendo a propósito de la gran voluntad y vocación que tienen muchos músicos y músicas que se consideran además trabajadores y trabajadoras de la cultura. Porque hay otros que no se consideran trabajadores. Porque se hace a veces con muy poquito, y entonces nos parece que es algo excepcional, y la verdad es que no lo es. Hay ahora, o desde hace un tiempo, una calidad de trabajo que no te tenés que ir muy lejos, y cuando hablan del Colón, al Colón simplemente hace falta que lo gestione alguien que quiera que el pueblo entre al Colón, porque las entradas son baratas, lo que se ofrece no es no es física cuántica, es un hecho artístico, cualquiera lo puede entender. Y sin embargo no vamos porque nos expulsa la gestión, nos expulsa que pensamos que hay que ir vestido de tal manera, o perfumado de tal otra, o sabiendo tal idioma, no sé. La verdad es que es eso, simplemente alguien que gestione y que haga entrar a la gente al Colón. Porque es eso la cultura, digamos. Es la cultura necesariamente reclama que alguien tenga ganas de que otro sea parte. Nos ha pasado muchos años con el teatro español acá. Gente de los barrios que no había entrado nunca, que probablemente entró por primera vez a llevar a sus hijos en las vacaciones de invierno porque eran gratuitas las entradas. Uh-huh. Pero que hay gente que no sabe en Santa Rosa cómo es adentro el teatro español, pero sí. Montones. Y seguramente el Festival de Teatro para Chicos acercó muchísimo. Pero por eso te digo, Y hay que hacer jornadas que no sean de teatro para chicos. También, digamos, de modo gratuito y trayendo a la gente y poniendo que sea también para gente adulta. Porque así se construye lo que hemos dicho en muchísimas ocasiones, un público, una ciudadanía cultural. Y la verdad es que a veces actúan, personas de un ballet folclórico y no van ni los parientes a verlo. porque es ahí. Si actúan en el barrio, sí, pero si es ahí, no. Y la verdad que es eso, hace falta de pensar el que sea para todos y todes. Y querer, además de querer. Primero querer. La verdad que, de lo que sucedió el domingo para mí fue maravilloso. Pero insisto, no es un hecho excepcional esa calidad. Y retomo un poquito lo que decía hoy Juan Pablo con el tema de Muchi. El año pasado estuvo acá a la mañana, lo entrevistamos, conversamos, mejor dicho, con Lauti y con él. Y ahí vos te das cuenta que más allá de un enorme profesional, un artista que se nota que es disciplinado, hay un tipazo. O sea, se nota que es un tipo bueno. Una buena persona. No, pero además es muy serio. Es muy serio. Es muy serio el laburo. Pero a veces, para crear lo colectivo, puede tener el tipo más serio del mundo. Sí. Y lo colectivo no sucede. No, pero tiene un... Pero en este caso hay disciplina y hay un tipo que es amoroso. Sí. Y además, el laburo que tiene la banda sinfónica, si no es colectivo, no funciona ni en pedo. Bueno, no sé, qué sé yo. No funciona. No, ¿Sabes por qué no funciona ni en pedo? Porque si vos no aprendés a escuchar al otro... No, eso está bien. No suena la banda. Está bien, pero pasa también con los coros. O sea, todo trabajo que es de muchas personas, cualquier teatralidad. Con la radio. Con la radio también. Pero la verdad es que el trabajo colectivo va más allá incluso de lo que pasa con la obra misma. Sí, sí, que sí, siempre sí. Se potencia esa misma obra. Uh-huh. Cuando vos te querés con tu compañero, cuando vos respetás personalmente al director y no solo profesionalmente, porque es así. Vos te acerencias más con un proyecto si te sentís parte o no. Sí. Eso es así.